Dale un aplauso al señor. Yo, yo. Poco a poco. Ya tú sabes, poco a poco. ¿Quiere? Pero seguimos poco a poco. Dale un aplauso al Rey de Reyes, que estoy en vivo. Y dice, como el elefante. Yo. Poco a poco yo voy para adelante, como el elefante, con paso lento pero aplastante. Enemy, yo sé que lo intentaste. I'm sorry for you, baby, pero te equivocaste. Con el gigante siempre ando pa' todos lados. Tiro todo lo que tengo y a cabeza me ha cansado. Y cuidado, que vienen tropiezos en el camino. Pero aquí sobrevive el que confía en el Dios divino. Perezoso dormilón, chequéate a la hormiga. Nadie la castiga y trabaja fuera liga. Y aunque digan lo que digan, que si soy sabio o loco, acuérdate que el árbol de China no te da coco. El jibarito, el tamarito, sin palabras de domingo, retumbando a Fueguember. En un aire quinto, el jibarito, el tamarito, sin palabras de domingo, retumbando a Fueguember. En un aire. Tranquilo, que no te alarme, mi nuevo estilo. Quieto pa' que tú veas cómo le meto. Avanzo con mi santa calma, yo avanzo. Poco a poco estoy llegando. Poco a poco estoy llegando. Que me digan loco, loco, que me digan lo que quiera. Poco a poco estoy llegando. Muchos se preguntan cómo. Poco a poco estoy llegando. Pablo, esto está Fueguember. Poco a poco estoy llegando. Tranquilo, que no te alarme, mi nuevo estilo. Poco a poco estoy llegando. Nunca me desenfoco, siempre a Dios estoy mirando y buscando. Cosas de arriba, luchando bien a fuego, la corona de la vida. Aunque no tengo limusina, casa fina con piscina, pero poco a poco se llena el buche, la gallina gana grano. Esto es así, mi hermano. Los trabajos que se pasan no se pasan vana. Y hay gente que quiere todo y esto me da gracia. Como si la unción se comparara a la farmacia. Esto es un proceso, tú sabes más que eso. Centavitos, centavitos que se llega al peso. Como el ratón vela el queso, el perro busca el hueso. Y el boxeador busca ser el mejor peso por peso. Te confieso, yo sigo y no me rindo. Poco a poco, pero esta vez ni un aire skin. Tranquilo, que no te alarme, mi nuevo estilo. Quieto pa' que tú veas cómo le meto. Manso, con mi santa calma y avanzo. Poco a poco estoy llegando. Poco a poco estoy llegando. Que me digan loco, loco, que me digan lo que quiera. Poco a poco estoy llegando. Muchos se preguntan cómo. Poco a poco estoy llegando. Puerto Rico, esto está Fueguember. Poco a poco estoy llegando. Tranquilo, que no te alarme, mi nuevo estilo. Que no te alarme, mi nuevo estilo. Quieto pa' que tú veas cómo le meto. Avanzo, con mi santa calma yo avanzo. Poco a poco estoy llegando. Yo, yo, poco a poco estamos llegando. Ya tú ves, lírica de arriba y música de barrio. Dice, lírica de arriba, música de barrio. Y espera pronto el escenario. Lírica de arriba, música de barrio. Y espera pronto el escenario. Eso sí que va a estar a Fueguember, yo. Pero mira, poco a poco, poco a poco, aunque nos digan loco, aunque digan que Perino patina el coco. Olvídate, aquí hay un corillo cristiano en Arecibo que siguen adorando a un Cristo vivo. No importa que nos digan loco, loco, vamos para el cielo, pero mira, poco a poco vamos a ver dónde están los cristianos. Yo quiero que todos me levanten las manos. Vamos a ver dónde están los cristianos. Yo quiero que todos me levanten las manos. Dale un aplauso a Cristo. Wow.